Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y acá estamos con hinchada, con Braulio Domínguez en la operación técnica y con los amigos de Mis Hijos Están con el Padre, que luego de nuestro programa viene el programa serio de La Retaguardia. Así que no se vayan, aguántenme a mí y después quédense a escucharlos a ellos. Bien, en la AM690 también operando Julio Pardo. Y aquí en el estudio hoy estoy solo. Mi compañera Ernestina Arias no se ha hecho presente, ausente con aviso, pero porque está cubriendo una actividad por la localidad de Bursaco, así que en algún momentito más seguramente la vamos a tener en comunicación telefónica y nos dirá qué está haciendo por allí. Esperemos unos minutitos y vamos a poder tener una comunicación con ella. Bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos? Tenemos varias cosas. Empezamos, así como comentario, pero también vamos a tener una entrevista, porque se terminó el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. ¿Se terminó? Eso es lo que vamos a preguntar. ¿Se habrá terminado? Justamente ayer, después de 2 años de cerrarse en forma unilateral por parte del gobierno, llegaron a un acuerdo también a nivel nacional, la paritaria está docente, que iban, venían, y bueno, lógico, después de cerrar a la provincia de Buenos Aires, que era, vamos a decir, la más, no la más importante, porque todas las provincias que estaban en conflicto y algunas todavía siguen estando, son todas importantes porque repercute en toda la política de educación en el país, pero bueno, por lo numérico, por el peso que tiene la provincia, cerró Provincia de Buenos Aires y al otro día, o a la primer día de la semana siguiente, cerraron ese acuerdo a nivel nacional, como poniéndole un número testigo para los demás, para las demás provincias que no pudieron todavía llegar a un acuerdo. Y también cerró el gremio del ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia, ¿no? Gerardo Martínez, hoy secretario general de la UOCRA, que es una vergüenza que un tipo que está investigado y denunciado por haber sido buchón de trabajadores en la época de la dictadura, hoy todavía tenga la atribución de firmar acuerdos salariales de trabajadores y sea uno de los sindicatos y de los sindicalistas que más respalda el gobierno nacional. Bueno, llegaron también a un acuerdo con un 15% de aumento y en julio otro 10% acumulativo, completando un 26,5%. Y el salario pasa a ser de 6.500 pesos. Ahora, a mí me queda una duda y pregunto, ¿no? ¿Cómo se pueden firmar acuerdos escalonados, por ejemplo, para julio, para agosto, para septiembre? ¿Son adivinos cuánto va a aumentar el costo de vida de acá a esos meses, que ya le estipulan un monto? Porque como está la situación y como lamentablemente viene sucediendo en estos últimos meses, es un despropósito esto, porque ya fijan un valor, fijan un monto y resulta que después estamos otra vez, como por supuesto siempre, corriendo atrás de los precios, ¿no? Como decía el general Perón, esa frase tan conocida que siempre se comenta, ¿no? Y que no tiene, no, es así, ¿no? Él decía que, aunque después aplicaba otra cosa y aplicaba otra política y sus gobiernos peronistas lo siguen haciendo, pero él decía que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, así es. Bien, y también tenemos otro temita aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri enrejó prácticamente todas las plazas de la ciudad. Y ahora tenemos, una vez enrejadas las plazas, un bonus track. ¿Cuál va a ser? Vamos a tener bares en los parques y en las plazas de nuestra ciudad. ¿Para qué querrán bares y plazas? Sí, sí, sí, para un negocio, sí, sí. Ahí me hacen señas los muchachos moviendo los deditos así. Sí, plata, plata, platita, sí, sí. Bueno, pero si bien esto está pasando muy desapercibido porque casi nadie lo comenta y en los grandes medios, por supuesto, aliado al macrismo, no se dice absolutamente nada. Sí hay un sector importante aquí en la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones sociales que están moviéndose en contra de esto. También vamos a tratar de tener una comunicación telefónica para que nos cuenten a ver de qué se trata, ¿sí? Bien, y vamos a ir entonces a una pausa, vamos a ir a unas cortinitas y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Bien, estamos tratando de ver si nos podemos comunicar con nuestra compañera Ernestina Arias. Ella está cubriendo una actividad en la localidad de Bursaco. Aquí me dice Braulio, que ya parece que la tenemos en comunicación. ¿Qué tal, Ernestina? ¿Cómo te va? Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿estás por Bursaco, Ernestina? Efectivamente, para ser más claros y precisos, estoy a metros de la estación de Bursaco. Ajá. En una localidad del sur bonaerense que queda en el partido de Almirante Brown. ¿Y están por qué? Estoy acá junto reunido, estoy participando de una asamblea que acaba de terminar recién, la movilización en pedido de justicia por Estefanía. Uh-huh. Estefanía era una joven de 29 años que trabajaba de auxiliar de cocina en una escuela de Gleu, y Estefanía fue asesinada a manos de su ex esposo el pasado 19 de marzo. Uh-huh. Es un caso de femicidio, por lo cual hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, nos dimos cita varias de integrantes, compañeras de grupos feministas, de ONGs, de agrupaciones de organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales de acá de la zona sur, en reclamo de justicia y en reclamo también porque participamos de la marcha que fue desde la estación de Bursaco a la comisaría de la mujer, aproximadamente unas 10 cuadras de acá, para exigir que justamente esta oficina, que tiene una entidad estatal, que es pertenece a la policía bonaerense, uh-huh, atienda mejor los reclamos de las mujeres que deben hacer las denuncias. El caso de Estefanía es paradigmático, porque ella había hecho muchas denuncias previamente de que estaba recibiendo violencia de parte de su pareja. Uh-huh. Ella se separa y consigue ese trabajo en la escuela, de portera, de auxiliar de cocina, para sustentar a sus 4 hijitos. Claro. Cuando se separa ocurre esta situación de que por fin llega una citación judicial para el marido para decirle que tiene restricción del hogar, que no puede acceder ni a 300 metros de su antigua morada. ¿Y qué pasó? Él rompe esa restricción y se mete en la madrugada del 13 de marzo con el fatídico objetivo de golpear a su esposa. La golpea, ella muere, y lo terrible es que la golpea a martillazos delante de sus hijos. La situación es, bueno, gravísima. Ella durante 6 días estuvo agonizando en diferentes hospitales de acá de zona sur, en donde el 19 ella fallece. Uh-huh. ¿Y el ex marido está detenido? ¿Lo han encontrado? Sí, se llama Fernando Oriolo. Fernando Oriolo está detenido en la comisaría de Bursaco. La comisaría de Bursaco está a 4 cuadras de la comisaría de la mujer. Es decir, que hicimos todo un recorrido hoy en la marcha, desde la estación de Bursaco a la comisaría de la mujer, luego a la comisaría, en donde también había otros casos, también participaron de esta marcha hoy muchas mujeres de acá de Zona Sur con diferentes reclamos que tienen que ver, por un lado, con la violencia que reciben y por otro lado con el tema de la trata, que acá se denunciaba, ¿no?, que las redes de trata tienen una connivencia con la policía, porque siempre que sucede este tipo de cosas la policía no hace caso omiso de los reclamos. Uh-huh. Lo primero que dicen es que no inician una búsqueda porque la chica se habrá ido con el novio, entonces claro, eso retrasa mucho más la investigación y qué es lo que pasa con las chicas. Y por otro, el año pasado hubo un caso concreto, Milagros González, que estaba desaparecida y apareció en un barrio humilde de acá de la zona que se llama Betarram, y donde la policía estuvo, bueno, se está investigando eso, pero tuvo mucho que ver y eso está ahora elevado a juicio federal. Entonces las investigaciones van a determinar si la policía de acá de la localidad de Bursaco tuvo que ver no solo con el secuestro de la chica, sino con la transacción que llevaba a esta chica hacia otro lugar, hacia otro punto del país, con fines de explotación sexual. Claro. Ahora, volviendo al tema de Estefanía y de tantas otras, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede resolver? Porque que un juez quizás falle y diga, bueno, le da una restricción de 300 metros a la pareja. Claro, al posible victimario o al tipo que está amenazando. Pero si después no lo controlan, es lo mismo que la nada, si no hay control. Justamente ahí estaba el reclamo de la madre, que ella vino muchas veces a acompañarla a hacer la denuncia, la llevó a fiscalía, a juzgados, aquí a la comisaría, a la mujer, y ella decía que estaban solas, porque no había ningún tipo de herramienta, ningún tipo de ayuda, más que firmar un papel y nada más. Una de las organizaciones que participó de esta actividad es la campaña contra las violencias hacia las mujeres, desde donde se denuncia que si bien existe la ley de violencia de género, contra la violencia de género, no tiene presupuesto esa ley. ¿Qué claro. quiere decir? Que las oficinas que tendrían que estar encargadas de dar apoyo psicológico o que haya trabajadoras sociales que tengan que trabajar estas problemáticas, uh-huh. No existe, no hay. Acá en Zona Sur, por ejemplo, en todo lo que es Almirante Brown, Clave, Pole Bursaco, Lonjam, los casos son, tristemente, es cotidiano esto, y siempre nos encontramos con la misma situación. ¿Qué contención darle a esa persona que no se las está dando el Estado? Porque no hay presupuesto para eso. Además de la contención, desde todo punto de vista, como decís vos, psicológico y demás, está el hecho concreto. Si vos tenés a alguien que te está amenazando, lo que tenés que tener es alguien que te cuide, que te custodie, porque si no, es lo mismo que la nada. Totalmente. Es un además, saludo si la a la mujer, bandera. Claro, además si la mujer deja ese espacio por el acoso que está recibiendo de violencia, en realidad la perjudica, porque después aparece como abandono del hogar. Como abandono del hogar, claro. Entonces la perjudica, le sacan la tenencia de las criaturas y además que no evita justamente de recibir palizas cotidianamente. Sí, es terrible. Bueno, eso yo no sé la parte de la ley, si eso está reglamentado que lo contemple en cuanto a un hecho de una acción de un juez que determina algo, tiene que haber otra institución estatal, en este caso la policía, que ponga a un policía a cuidarla, algo, o que le den claro. otra casa sustituta donde la persona esta no la puede encontrar, algo parecido, pero exacto, sí. Exacto, es que en realidad las casas refugio, digamos, no, hoy existen porque muchas ONG se han dedicado a trabajar en ello. Sí. Otra cuestión también que tiene que ver con la ausencia del Estado es justamente la no solo brindar las herramientas necesarias para que las mujeres estén protegidas, sino también dar muchos más datos de los que él tenga para justamente tener de dónde atenerse. Por ejemplo, la ONG, la Casa del Encuentro, está llevando hace unos cuantos años ya un registro de femicidios, un informe anual donde registran todos los casos de femicidios del país. Uh-huh. Y lo están haciendo desde una ONG, es decir, desde una oficina, con teléfono, con internet, y con llamadas y con búsqueda de datos. Y eso lo tendría que estar haciendo una oficina del Estado hoy por hoy. Seguro. Y no lo está haciendo. Uh-huh. Y así como eso, que es importante el tema de saber el registro de femicidios, de casos de violencia, para saber que existe una avanzada enorme en todos estos años de cantidad de mujeres que reciben violencia, justamente el Estado tampoco pone a disposición ninguna otra oficina estatal para que tenga alguien que pueda ser amparada, desde diversos puntos, desde abogados o abogadas hasta, como decíamos antes, una atención psicológica. Claro, claro. Bien, bueno, Ernest, no sé si te queda algo más como para completar el informe. Sí, acaba de terminar recién la asamblea, hubo aplausos, no sé si se escuchaban al aire. Ajá. Pero estaban debatiendo que esta instancia también de venir hoy a denunciar, a escrachar la comisaría, la policía, también se va a repetir este viernes a la mañana, pero con el municipio, con la intendencia, la municipalidad de Almirante Brown, que está a cargo de Darío Giustosi. Claro, claro. Bueno, porque bien, también entendemos que justamente la policía que tenía que activar en este caso no lo hizo, pero también el mismo municipio tampoco tiene destinado ningún presupuesto para ningún tipo de casos de violencia, de contención o mismo brindar herramientas, digamos, facilitar que las mujeres puedan tener esta independencia, dándoles trabajo, dándoles instancias de estudio. Tampoco se practica eso, digamos, con las mujeres que reciben violencia, que han podido salir del círculo de violencia. Seguro. Tampoco se les da ningún tipo de contención en lo más básico, que es lo psicológico, pero tampoco en lo laboral, o ofrecerle u otras herramientas para que avance. Bien, Ernestina, bastante amplio y concreto tu informe. Bueno, como siempre estamos en los lugares estos donde tampoco se le da mucha importancia o trascendencia, o en los diarios se pierde así en la noticia del día y ya pasó. Sí, lamentablemente siempre es un caso más o es un nombre más que figura en una lista y son cosas que realmente dan mucha bronca, porque estas cuestiones se tienen que prever, se puede prever y se puede combatir esto sin llegar a estas instancias tan, tan terribles. Totalmente. Bueno, Ernest, te agradezco mucho. Nos vemos el martes próximo acá. Los compañeros te están extrañando, hay mar de lágrimas que no te pueden ver, pero bueno, te mandan besos, acá la hinchada de los hijos y de mis hijos y de sus hijos que están con el padre. Sí. No sé si te mandan besos los padres o los hijos, pero bueno. Abrazos y besos para todos y todas. Bueno, los extraño, bueno. Yo también. Bueno, nos vemos el próximo martes allá en el estudio, en la radio, y bueno, gracias por esa intervención, por esa salida al aire. Chao, chao, un beso, chao. Chao. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Cierto es que el zoológico deprime y este mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te va mejor, espero, viajando por el mundo entero. Por más que el domador, según me cuentas, te obliga a trabajar más de la cuenta. Tú debes entender, hermano, descarga sus poderes.

Quiero recordarles que mañana y hasta el 13 de abril comienza el BAFICI. ¿Qué es el BAFICI? Es el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Allí tenés películas de todo tipo, de distintas categorías. Se va a poder ver en el Centro Cultural Recoleta, en el Village Recoleta, en el Village Caballito, en el Cultural San Martín, ahí en Paraná esquina Sarmiento, en el Malva Cine, en Avenida Figueroa Alcorta al 3400, en el Arte Multiplex de Belgrano, en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, también ahí en Avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en el Anfiteatro del Parque Centenario, hablando de los parques. Esperemos que el próximo AFICI no sea ya con los bares y con los tercerizados adentro del parque. La Fundación Proa, en La Boca, en Avenida Pedro de Mendoza 1929, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, en la Fundación Universidad del Cine. Y bueno, hay películas, ya digo, de todo tipo. Hay puntos de venta de entradas, se pueden comprar en la Casa de la Cultura, en Avenida Mayo 575, de lunes a viernes, de 10 a 20 horas, ¿sí? La entrada general vale 26 pesos y hay entradas con descuento para estudiantes y jubilados con 20 pesos. En realidad no son no son tampoco muy caras las entradas, y hay una calidad de películas que para quienes les gusta el cine tienen tiempo de recorrer todos estos lugares, ir y ver todo tipo de películas en festivales.buenosaires.gov.ar BAFICI. Allí van a encontrar todo lo relacionado con este festival de cine, las sedes, la programación. Hay la programación está dividida por día, por sección, por película, por director, o sea que pueden encontrar todo de acuerdo a su preferencia, ¿sí? Bueno, esto me parece que es muy importante, se hace todos los años, este año también, aquí, y es un evento que ya tiene su tradición, ¿no? Es el 16 Festival Buenos Aires Internacional de Cine Independiente. Creo que no, por ahora no nos queda nada más. Vamos a ver si podemos charlar un poquitito sobre el tema de la resolución del conflicto docente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, a ver si hay si fue un final o es solamente un parate, si está todo calmo. Nos estaba tratando de comunicar Braulio con la persona entrevistada y nos va a poder dar un panorama mejor de cómo se desarrolló el conflicto y de aquí en adelante cómo sigue. Así Braulio ya me está comentando que la tenemos al aire a Claudia Baldrich. Ella es docente, delegada de escuela en el municipio de San Martín. Y bueno, Claudia, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué decís? Hola, Luis, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, sabemos que después de 17 días fueron de mucha lucha, por supuesto ninguno lo quería, creo que incluso de toda esta actividad era siempre mucho más reconfortante estar con los chicos y no en la calle peleando, pero bueno, es lo que hay, es lo que a veces se obligan a hacer. Y ¿cómo se cerró? Yo le puse acá un título, ¿es el fin del conflicto? No, no es el fin del conflicto en absoluto, porque, y te voy a explicar por qué, con algo que me pasó hace 2 horas. Ajá. Tomé unas horas de historia de 5:30 a 6:30 en una secundaria, a las 6:05, cuando llego me dicen que ayer una mamá golpeó a la directora y le abrió 10 puntos, no había autoridades en la escuela, A las 6:50 me dice la preceptora, mi horario se termina acá, no queda auxiliar, no queda preceptor, ¿querés venirte conmigo? Le digo, no, la horario de los chicos es hasta las 6:30, me dan, entonces me dice, bueno, lo que puedo hacer es darte la llave de la escuela, bueno, dame la llave de la escuela, me dan la llave de la escuela y cuando voy a tratar de salir, la llave se equivocó, no era la de la escuela, y estuvimos encerrados hasta que vinieron a rescatarnos con mis alumnos en una escuela secundaria creada por la provincia de Buenos Aires, sin un peso para las aulas, sin un peso para los preceptores, sin un peso para que haya personal adecuado para atender la secundaria. ¿Entendés? Por eso el conflicto no termina de ninguna manera. Claro. No termina porque las condiciones materiales en las cuales enseñamos en la escuela de la provincia de Buenos Aires del señor Scioli son vergonzosas. Entonces, inmediatamente te imaginas que no solamente desde mi escuela que te estoy contando, sino desde el conjunto de las escuelas del distrito, vamos a seguirla, vamos a seguirla. Mañana, por ejemplo, citamos a la reunión del comité de huelga que se formó durante este conflicto, fuera, por supuesto, del SUTEBA, somos todos del SUTEBA, afiliados, pero la directiva celeste que tenemos en el sindicato Trucha no ha hecho nada. Mañana tenemos el comité de huelga para empezar las acciones que tienen que ver con comedores escolares, con infraestructura, con falta de personal, idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, comentábamos los otros días que justamente siempre pasa lo mismo. Yo me acuerdo que hace ya 2 o 3 años, por lo menos, que me acuerde de conflictos parecidos, que siempre junto con el salario se le ponen todas estas cosas. Y siempre todas estas cosas quedan en un acta a seguir discutiendo en reuniones que no sé si se hacen, nunca se hacen, pero que todos los años es recurrente. O sea que el problema no es solo salarial. No es solo salarial. Mira, nosotros tenemos una como un volantito que hicimos acá en el distrito entre autoconvocados y la multicolor, donde hay un vaso y una gota que lo rebalsa. La gota que lo rebalsa es la burla de aumento ofrecido, pero el vaso está lleno de la crisis y del vaciamiento del sistema educativo. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia este año? Que todos somos conscientes de esto. Mira, uno de los sectores que más se movilizó en San Martín fueron las maestras especiales de las escuelas especiales, de los chicos con capacidad diferente. Bueno, sin duda ellas no van a dejar de movilizarse. Las chicas ponen 200 pesos por mes para que el comedor tenga la comida que los chicos con discapacidad necesitan, porque no es el arroz y la lenteja, no pueden comer el arroz y la lenteja que mandan. Las chicas no tienen transporte, los pibes discapacitados están 2 horas y media para que una combi los lleve hasta su hogar. O sea, hay y eso es lo que saltó. ¿Entendés? En cada lugar los problemas terribles de los cuales nos hacemos cargo. Y no se terminó el conflicto porque en todas las reuniones, en los actos de principio de ahora de año, ayer, etcétera, en la mayor parte de las escuelas hablamos de esto con los padres. Y le dijimos que no vamos a soportar más la escuela en nuestras espaldas, pero no porque no podamos ni no querramos, sino porque no corresponde. Porque todos ahora se tienen que hacer cargo de la educación. Y es lo que vamos a hacer. Por eso no cierra como otros años. En las asambleas que hacíamos de autoconvocados, junto con la multicolor, un reclamo era agenda pública. Queremos saber cuándo se va a discutir infraestructura, qué se resuelve. Queremos saber cuándo se va a discutir la falta de personal, qué se resuelve. Queremos saber cuándo se va a discutir el IOMA, nuestra obra social, que a fin de mes muchos prestadores dejan de pagar, dejan de directamente de recibir afiliados de IOMA. Queremos saber cuándo se discute cada de esos temas y vamos a movilizar desde cada distrito, pero esta vez con los padres, por todos estos puntos. Claro, porque yo también decía esto, que es que en este caso me parece que los medios que quisieron ponerse en contra a un sector importante de la sociedad, a los padres, sí, y demás, tiraron con todo. No lo pudieron hacer, pero además fue muy artero porque fueron preparándolo durante días para después caer y hacerles ver que, bueno, la culpa solamente eran de los maestros, pero como se decía también en el caso que vos comentás de los comedores, decime si es así o no, en realidad hay una parte de los trabajadores en las escuelas que no son docentes, son auxiliares y demás. Sí. Ellos no estaban de conflicto. No, o sea ellos que no estaban de conflicto. La excusa de que no, por culpa de los docentes no le podían dar de comer a los chicos era un argumento. No, pero además nosotros hemos presentado en las asambleas que hacíamos, las asambleas zonales por escuela, por ejemplo en San Martín, las del Reconquista, lo que llamamos el Reconquista, del otro lado de la Márquez, un pedido, una solicitud garantizando guardias de los docentes en paro para atender a los pibes que iban a comer. Claro. El tema es que hace 6 meses que los proveedores no cobran. Exacto. Bueno, además, pero hace 20 días... ¿Sabés cuánto es lo que es el comedor escolar? Sí. 4 pesos con 50 por pibe. Exacto, sí. Bueno, pero hace 20 días escuchaba por un programa de radio a uno de los que son de la asociación esta de comedores escolares, justamente reclamando que les estaban debiendo un montón de claro, meses de dinero. Más vale. Hay una cuestión que yo no sé si es tan difundida como su cara bonita, de rubia... no sé si teñido o no, pero la señora directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía, es economista. Ajá. No es de educación. Claro. ¿Eh? Entonces, está claro para qué está. El presupuesto no alcanza, el presupuesto de provincia. No alcanza, a pesar de que sí, para el presupuesto que tiene el gobernador, es mucho dedicado a educación, pero el 90% es para sueldos. Sí. Eso quiere decir que los presupuestos provinciales no pueden dar salida a la educación pública. Tiene que ser el Estado Nacional el que responda, pero no con subsidios. Uh-huh. Debe renacionalizarse el sistema educativo. Esto la gente no lo sabe, la gente común. Cuando nosotros explicamos en este conflicto, se abrían los ojos, inclusive muchos docentes no sabían. Vos sabés que la estructura económica es la de la ley federal. Sí. El 70% del presupuesto de la educación sigue en manos de las provincias. Por eso tenemos provincias como el Chaco, como Formosa, que están hundidas en la miseria. Y que muchas de ellas todavía están en conflicto, o por lo menos no terminaron así de cerrar acuerdos. Así es, provincias que siguen en conflicto. Sí. Nosotros estuvimos tratando esta semana con varias provincias y es así, sí. Ahora así hay es. Que ver si ayer que cerraron la paritaria nacional, que estuvieron esperando que terminara provincia para disfrazar un número parecido. Tal cual. A ver qué pasa en las provincias, ¿no? Sí, tal cual. La paritaria implica que el gobierno nacional se va a hacer cargo de lo que las provincias necesiten para llegar a los 4.400. Uh-huh. Ahora, 4.400. No, es una barbaridad. Es sí. una vergüenza. Se quedó la mitad y aparte, donde una parte lo van a cobrar en agosto, como así si es, supieran cuánto va a ser la inflación septiembre. Ya en agosto. El 4 de agosto cobramos en septiembre. Claro, como si se supiera cuánto va a ser lo que van a aumentar los precios, vamos a decir, de la canasta familiar. Pero otro punto importante que conseguimos en provincia, producto de la profunda movilización uh-huh. de compañeros que nunca en la vida habían salido, fue la verdad emocionante ver las manos alzadas en asambleas zonales. Nosotros acá hicimos, la verdad, logramos hacer un nivel de organización con todos los compañeros muy grande. Uno de los puntos conseguidos es que la paritaria no se cerrara en Provincia de Buenos Aires, queda abierta uh-huh. para monitorear en agosto-septiembre el nivel de la inflación. No creas que nosotros vamos a confiar en que ese monitoreo sea real, no. Pero es muy importante que hayan... que hayamos conseguido que la paritaria no se cerrara. Claro, y mantener, mientras tanto, por la base, por abajo, la organización y el movimiento para cuando haya que salir. Creo que esta vuelta fue, sí, un punto de inflexión en ese sentido. No tal pudieron, cual. Como el año pasado, firmar nada. Nada. ¿Eh? Y si el lo mismo, firmaron... El mismo Baradel, que el año pasado dijo que era una oferta superadora, este año dice que no se podía conseguir el salario que teníamos. Entonces. Así es. Bien, Claudia, te agradezco. Bueno, Luis, si hablé muy rápido, estoy trabajando desde las 7:30 está. De la mañana, terminé a las 6:30, en realidad 7:05 cuando nos vinieron a rescatar. Cuide la voz, cuide la voz, que es lo más importante que tiene un docente y una docente. Exactamente, para cantar en las plazas como estuvimos cantando estos días. Además, seguro. Además. Bueno, gracias Claudia, bueno, un beso, un hasta luego. Y cuando quieras. Chau. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya nos estamos yendo, nos quedan pocos minutitos, 3, me dice acá 3, Braulio. Pero antes de irme, quería hacer un comentario de una nota que hoy salió en todos los diarios, los medios de comunicación, en todos lados. No sé si se enteraron, qué pobre lo agarraron, este curpié del casino de Tigre, que... lo llevó a jugar a dos amigos y no sé cómo hacía, porque tiene que tener mucha práctica, mucha cancha para tirar en la rula y que la bola te salga en el número que vos pusiste. Bueno, la cuestión que contó, él tiraba y había en la mesa una chica y un muchacho, amigos de él, y entre los dos se alzaron 40 lucas. Pero bueno, parece que se avivaron o estaban muy cebados y lo encontraron. Lo encontraron y bueno, lo denunciaron ahí en las autoridades del casino y está preso, ¿no? Pero dice que el mecanismo que hacían era sencillo para el croupier, porque si yo lo hago, ¿sabes dónde va a parar la bolita? el croupier hacía girar la ruleta, pero en vez de arrojar la bola, pasaba el dedo por el sensor para que parezca que la pelota giraba. Y luego colocaba a mano la bolilla en los números los que sus cómplices habían colocado la ficha. O sea, parece que la rula tiene un sensor. El tipo parece que la tenía clara. Uno de ellos había ganado 21.400 y el otro 20.800. Bueno, otra vez será, muchachos, qué sé yo, traten de buscarle la vuelta para que no sea así. Porque en realidad, si hay algo que el casino hace, es afanarle a todo el mundo. O sea que una vez que uno le afane al casino, la verdad, no hay que andar haciendo alarde de las cosas que son ilegales, pero sería algo legítimo, aunque no sea legal. Como decía Bertolt Brecht, ¿no? El tema no es robar un banco. El tema, o sea, el crimen no es robar un banco, el crimen es fundarlo. Bueno, en este caso más o menos es lo mismo. O sea, el crimen no es robarle al casino, el crimen es que haya un casino, porque mucha gente termina fundida y termina mal, aquellos que juegan y son jugadores ludópatas saben de qué, sabemos de qué estamos hablando. Bueno, como yo ya no tengo más nada para hablar, nos vamos yendo. Acá me están diciendo que redondee, que están ya en las gateras la gente de mis hijos, están con el padre. Lo vamos a dejar con un tema musical, lo vamos a recibir con un temita musical. Y quédense aquí en la retaguardia. Así sí, ahí me están poniendo el cartelito de salida. Ya nos vamos. Bueno, chau, hasta el martes. Gracias, Braulio. Gracias, Julio, en las 6:90. Vamos arriba a los chicos. Chau.